Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En Cero es el nombre de la obra que realizó la coreógrafa argentina Roxana Greenstein con el Ballet Nacional del Ecuador. Este trabajo es fruto del intercambio artístico que lleva adelante esta institución con varios centros de danza de Latinoamérica. Se trabajó a nivel de recorrido de obra, pero también se trabajó a nivel de recorrido del cuerpo. Se trata de que la obra vaya teniendo conflictos, ciertas rupturas, ciertos desenlaces, todo ese clima de algo que se va generando, que uno va sintiendo y que de pronto estalla y que después que estalla se reconstruye para volver a estallar. Todo el tiempo se navega por una idea de tensiones, conflictos, de resoluciones y de inicios, dice la coreógrafa. La obra se presentará en Quito el 23 de mayo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7:30 de la noche. La entrada a esta presentación es con invitación, la cual usted la puede retirar sin costo alguno en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador, ubicado en la calle Abascal, N40-63 y Gaspar de Villarruel, o en la sede centro de la Escuela Metropolitana de Danza, Metrodanza, ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su edificio de Los Espejos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.